El invitado es el, de alguna manera, el sindicato de trabajadores de ANCAP, la Federación ANCAP. Estamos recibiendo aquí en estudios a Manuel Colina, secretario de prensa y propaganda de ese gremio que está realizando actividades y planteando temas muy importantes en el marco de la discusión presupuestal. Manuel, buen día, bienvenido a la 36. Buenos días, muchas gracias por recibirme y por invitarme. Bueno, están con actividad ahí frente al edificio central de ANCAP. Hay un gazebo gigantesco. Hoy yo pasaba temprano por ahí, había 4 o 5 trabajadores. Capaz que estabas vos ahí, no sé. Por suerte no me tocó serenear. Claro. Le mando un abrazo grande a los compañeros que bancaron la carpa a la noche cuidando las cosas. Claro. Y manteniendo la actividad. Estaban conversando ahí. Sí. Pero tiene que ver, suponemos, con varios alertas que el sindicato está planteando y que vienen incluidos en la ley de presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento, empezando el tema, la eliminación del monopolio de los combustibles, ¿no? Sí, ellos lo que están planteando de una manera muy muy sutil, de alguna forma para decirlo claro, es, y se justifican y se amparan en la liberación de la importación del fuloil. Vamos a explicarle a la gente, porque se habla de un combustible en particular. Exacto. Que queda de la refinación que hace ANCAP, del procesamiento de combustibles. Exacto. Que desde el gobierno dicen que es insuficiente para abastecer los buques que vienen a los puertos uruguayos. Desde el gobierno dicen que la producción de ANCAP está comprometida toda para UPM. Uh-huh. Y que por lo tanto esa insuficiencia genera determinados costos, etcétera, y que no se puede abastecer a los cargueros, que van a comprar a Argentina, que van a comprar a otro lado. Ahí se esconden un par de mentiras, ¿no? O sea, primero que ANCAP, dentro de sus funciones, tiene como cometido también importar combustible refinado. Claro. ¿No? O sea, que si hay una insuficiencia de un determinado combustible, porque el proceso de refinación da lo que da. O sea, vos metés el petróleo a la, a la refinería y salen las mismas cantidades, ¿no? Según lo que vos metas, sale la misma cantidad de cada combustible. Claro. ¿No? O sea, no se puede decir, bueno, hoy voy a hacer. Claro, hoy voy a hacer gasoil nada más. No. O sea, sale lo que sale. Uh-huh. En esa canasta de productos que salen refinados, bueno, hay un porcentaje que es full oil. Bueno, si uno de esos productos tiene queda por debajo de la demanda, ANCAP tiene la potestad de importar. Ajá. De importar, de pasar por frontera, de hacer todos los análisis técnicos y de especificidad. Ajá. Para que sea correcto, el combustible que estamos consumiendo, para que pague impuestos. Claro. Para que eso pague impuestos. Tiene la potestad de hacerlo y lo ha hecho varias veces. Ustedes recordarán, hace un par de años hubo un paro de mantenimiento grande de refinería, en donde se hizo todo el mantenimiento de la refinería, y durante todo ese año estuvimos usando y consumiendo combustibles importados, refinados en el exterior e importados por ANCAP, y chequeados, controlados, y que pagaron todos los impuestos, que hicieron toda la... Y distribuidos por ANCAP. Y distribuidos, claro, distribuidos bajo las reglas de distribución que ANCAP tiene, que el Estado tiene como soporte para determinadas actividades. Lo que está pasando con la supuesta liberación, o sea, de la importación del fuloil, que eso es lo que, vamos a ponerlo todo entre comillas, en realidad lo que están abriendo es el juego a que justamente haya un mercado paralelo de combustible. Porque yo no solamente tengo los puertos declarados como zonas francas, sino tenemos los puertos secos en el interior del país, entonces yo ahí puedo importar combustible, no voy a tener que cumplir, con ninguna de las regulaciones. De las regulaciones, ¿no? Porque eso entra por zona franca. Genera una situación en donde, por sobre todas las cosas, lo que perdemos es la sociedad uruguaya, ese porcentaje de impuestos que pagan el combustible, que luego se vuelca en un montón de actividades, ¿no? O sea, va a las rentas generales, están incluidos los subsidios, el subsidio del supergas, el subsidio del boleto. Hay mucho de ese precio de ANCAP, en donde menos del 50% es el costo ANCAP y el resto es lo que es impuestos, subsidios, la tasa para bancar el flete, ¿no? Los fletes para que el combustible salga lo mismo en todo el país, ¿no? Claro. Esa es otra cosa que también está incluido en el precio de ANCAP. O sea, capaz que los que vivimos a 10 cuadras de la refinería pagamos un poquito más, para los que viven a 600 kilómetros paguen lo mismo. El litro de nafta o el litro de gasoil. Todo ese paquete, digamos, de dinero que ingresa al Estado por concepto de la venta del combustible y que luego se vuelca en otro montón de actividades, en rentas generales, van muchos millones de dólares por año que invierten, que ponen acá, cientos. Bueno, todo eso quedaría sin jugar en este armado que hicieron, que además tiene una componente de desconocimiento brutal de la voluntad popular. Porque no es que yo lo analizo en una ley puntual, lo pongo arriba de la mesa y digo, bueno, debatámoslo, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, después el pueblo dirá qué hacer, ¿no? Otra vez un plebiscito, otra vez un referéndum, ya van dos. No, los metemos en una ley de presupuesto en donde queda blindado, no se puede tocar. Es una chicana democrática importante. Actualmente ANCAP abastece de fuel oil a todas las embarcaciones. ¿Cómo funciona eso hoy, sin UPM funcionando, sin el requerimiento de fuel oil de la empresa UPM? Actualmente ANCAP lo que tiene es la producción de combustible para barco y la distribución en el régimen que te comentaba antes. Por eso, ¿no? Pero hoy da abasto, digamos, o necesita reforzar esa área, o se está importando, ¿cómo está hoy? Realmente yo ese dato no lo tengo fino, porque hay muchos datos que son bien reservados, que nosotros no accedemos a ellos, pero sí lo que te puedo decir es que ANCAP tiene la potestad y la obligación. O sea, no solamente si quiere, lo tiene que hacer, si no tiene para proveer un determinado combustible, de proveerlo, o sea, de importarlo y de proveerlo. Bien, hoy el fuel oil se usa para los barcos, pero también las otras plantas de celulosa también consumen fuel oil. Sí. O sea, que ya se está abasteciendo a otras empresas, digamos, grandes, de consumo importante. Te digo que esos datos, exactamente, de políticas comerciales, cómo hace los negocios ANCAP, a quién le vende y cómo a quién no los tengo. Y no quiero pifiar. En caso de necesitar, ANCAP está posibilitado de importar. Y aparte, está comprendido en sus fines. O sea, no solamente tiene la posibilidad, sino la obligación de abastecer y de vender toda la canasta de combustible a la población. Bien. A los requerimientos. Hacemos la primera pausa, luego seguimos con Colina conversando sobre esta situación de ANCAP. 9 y 16, seguimos dialogando con Manuel Colina de la Federación ANCAP. Bueno, este tema en particular de la ruptura del monopolio en el tema puertos que se está discutiendo, venía un paquete más grueso de esto, ¿no? Y finalmente se echó para atrás en el presupuesto porque no hubo entendimiento dentro de la propia coalición de gobierno. Manuel, el Partido Colorado, si no me equivoco, pidió retirar el tema de monopolización en general. Pero el ministro de Industria pidió en particular a la bancada este aspecto, lo que, bueno, llama la atención, ¿no? Cómo se insiste, ahí hay, esto es un negocio importante, bueno, ahí parece que era algo más que el estricto concepto liberal de entender que hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, se agarran de este elemento que veníamos hablando contigo. ANCAP, el sindicato, digo, está pensando en irlo a plantear a las bancadas. Empezó estas actividades, ahí por ahí una idea de paro, de medidas planteadas, ¿cómo lo están manejando ustedes? Sí, sí, nosotros, esta situación, nosotros no nos sorprende, la venimos previsualizando incluso de años anteriores, por un tema que veíamos ya en el 2019, cuando prefiguramos, bueno, esta situación puede suceder. Puede volver la derecha más rancia a gobernar el Uruguay. Bueno, este va a ser un tema que va a estar planteado. Entonces, ahí ya empezamos un poco a movernos. Nosotros hicimos una enorme campaña en donde nos juntamos y nos reunimos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos, donde intercambiamos mucho material. se hablaba de ANCAP de una forma, se sigue hablando en algunos aspectos de ANCAP de una forma con un desconocimiento brutal, ¿no? O sea, a nosotros, senadores de la República, nos llegaron a plantear por qué no prendíamos y apagábamos la refinería cuando conveniera y cuando no conveniera, ¿no? Y eso es un desconocimiento tremendo del proceso industrial de refinación. Es una, es parte de la ignorancia completa. En este escenario, nosotros, a partir de la consolidación de esta realidad, comenzamos una ronda primero con otros sindicatos, ¿no? O sea, con los sindicatos que componen y que integran lo que hoy es la coordinadora de sindicatos de ANCAP. Eso, nosotros visualizamos que había una atomización brutal de trabajadores que en realidad componen el negocio de ANCAP, ¿no? Porque ¿las subsidiarias también le integran esto? Y por supuesto, porque tú fíjate que en cada litro de combustible que nosotros consumimos, en cada litro de nafta que vos le echas al auto, hay trabajo, no solamente de los funcionarios de ANCAP, no solamente de los que traen el petróleo, sino que hay trabajo de los cortadores de caña, de los compañeros que trabajan en Alur de Bella Unión, de los compañeros que trabajan en Alur en Paysandú, ¿no? Los en fleteros. Toda la distribución, ¿no? O sea, toda la cadena de distribución. No solamente en cada bolsa de Portland hay trabajo de los compañeros del Zunca, ¿no? Compañeros que están tercerizados, que pertenecen al Zunca y que están tercerizados. Entonces, esa visualización de que ANCAP, ¿no? Porque uno va a los números y ANCAP dice, bueno, ANCAP tiene 2.400 funcionarios. Pero ANCAP paga mucho más sueldo. Para empezar, ¿no? Para ponerlo en números. Y compone un eje fundamental en un montón de familias en el Uruguay cuyo ingreso, cuyo desarrollo se basa a través de la actividad que el Estado genera como su trabajo principal. ANCAP es un sindicato dentro de esa coordinadora, si bien el más importante, lógicamente, en su dimensión, pero integra la coordinadora esa de sindicatos con otros. Sí, sí. En la coordinadora de sindicatos está el Zunca, está la UNRA, está el SED, que es el sindicato de empleados de Duxa, está el STIC, de la química, que tiene dos bases, una en Paysandú, otra acá en Capurro, está el SOCA, que es el sindicato de obreros de la caña de azúcar de Bella Unión, está UAOE Gas, los compañeros de UAOE Gas que enfrentaron a una empresa multinacional con un conflicto durísimo, se incorporaron a la estructura de ANCAP y bueno, tienen de alguna forma que salir también a defender lo que ellos entienden, que pertenecen a un tronco base y que nosotros comprendemos que tiene que ser así, ¿no? O sea, claro. En esa conjunción de intereses, ¿no? Obviamente que hay realidades y hay situaciones que son distintas y que tienen que tener distinto tratamiento. Pero en el fondo, la matriz que se logró armar y que se está cada día generando mayor trabajo atrás de eso, es bueno, todos nosotros pertenecemos a la defensa de lo que es un ente del Estado que tiene un rol fundamental en el desarrollo productivo del país. Que esa atomización que vos ves en los trabajadores se dio también en la propia empresa, con estas nuevas empresas de carácter público-privado que se han armado. Sí, sí. Nosotros decimos, ellos tuvieron controles, entre otras cosas. Tuvieron la capacidad de separarnos y nosotros no tuvimos en su momento la capacidad de juntarnos. Bueno, estamos tratando de tener la capacidad de juntarnos, de justamente entrelazar lazos con otros sindicatos, tener una relación de bueno, estamos en este mismo cercanía. Y es un objetivo la reestatización de esas áreas de ANCAP que en su momento fueron pasadas al régimen mixto, digamos. Mira, si tú me preguntás, digo Alur, por ejemplo, a mí digo Duxa, sí, claro, digo, por supuesto, para mí todos esos trabajadores tendrían que ser parte de ANCAP, ¿no? O sea, realmente. Ahora las empresas parte de ANCAP también. Claro, sí, ANCAP tendría que encargarse de todo eso. La realidad dice otra cosa, entonces bueno, busquemos los caminos para justamente tengamos un espacio de coordinación, un espacio de, de entender cuáles son los objetivos en común y de pelear por eso, porque en eso se nos va, se nos va la vida a todos los que estamos ahí. Yo te preguntaba, Manuel, ahora el tema está como prioritario, no sé, la Federación visualiza como lo más grave, lo central en este momento es esto de la desmonopolización de los combustibles. La idea es, además de ir a hablarlo en el Parlamento, medidas, ¿cómo lo encaran? Nosotros, sí, la coordinadora de sindicatos propuso un paro que va a ser el jueves, es el día de mañana, con una caravana, como forma de movilización, porque se hicieron muchos pasos, realmente tuvimos llegada rápidamente en varios lugares, porque, a ver, vos cuando movés esa cantidad de sindicatos y te das cuenta de todo lo que toca ANCAP, ¿no? Porque claro, eso es otra cosa, visualizar todo lo que toca ANCAP, ¿no? Visualicemos todo lo que toca ANCAP. Cuando, bueno, tenemos que hacer una movilización fuerte, tenemos que poner arriba el tema de la, arriba de la mesa el tema de que nosotros seguimos peleando por mejor y más ANCAP en el Estado, estatal y pública, por más inversiones, por no a las privatizaciones, ¿ah? Bueno, hay por la industria cementera, por la industria de los biocombustibles, por la industria en general. Nosotros en este momento estamos perdiendo, por los recortes que realizó el gobierno, estamos perdiendo decenas de puestos de trabajo de compañeros tercerizados todos los días. O sea, en la refinería, en otras áreas, digo, es brutal el sangrado de puestos de trabajo que estamos teniendo. Bien, ayer y hoy actividades entonces con varias mesas de discusión. Correcto. De aportes allí enfrente al edificio central de ANCAP en Paysandú y Libertador. Mañana paro de 24 horas con movilización entonces. Con movilización. ¿A partir de qué hora va a ser la movilización? Nosotros vamos a estar concentrando a las 9 de la mañana en la refinería de ANCAP. Vienen compañeros de Paysandú, de Minas, de Bella Unión. Vamos a estar concentrando ahí. A todo el que se quiera arrimar, que se arrime. Vamos a salir en caravana hacia, por Carlos María Ramírez, Agraciada, Libertador, hacia la Plaza Independencia. Volveremos hacia el edificio de ANCAP, donde está además funcionando el Ministerio de Industria. Y ahí tendremos un acto con oratoria. ¿A qué hora será eso, el acto? Nosotros calculamos que será alrededor del mediodía, 12:30 aproximadamente. Que nos lleve, la caravana saldrá a las 10, lo que nos lleve a recorrer. Vamos a tratar de hacer bien bastante ruido. Y estas actividades de ayer y de hoy, la idea es también que los trabajadores se acerquen, ¿verdad? Claro. Que participen los trabajadores. A ver, acá se está poniendo en juego un modelo de país. Tú me decías hace un rato, bueno, intentaron con Antel, intentaron con ANCAP, están metiéndose con la educación pública. Lo que hace la LUC con la educación pública es un despropósito. Ayer estuvo un compañero de FENAPES en la carpa. Bueno, y también es otra de las patas que la coordinadora también, si bien no lo integran, ese espíritu de tender lazos con otras organizaciones sociales, con otras organizaciones sindicales que tengan intereses en común, ¿no? Porque acá hay un modelo de país que se viene a instalar, que viene a imponer un enorme ajuste del capital sobre el mundo del trabajo. ¿Ah? Y sí, lo que hablábamos en la pausa también, que hay una señal de continuidades en esto de ir deteriorando el carácter estatal o la solidez de la concepción estatal en todas estas empresas, ¿no? Hablábamos de desconocimientos a la resolución del plebiscito que ganó, del agua, aspectos de UTE que han denunciado los trabajadores. Vos decíamos en la pausa, vos decías todo el tema de energía eólica. Cada uno de los entes, si nos ponemos a escarbar un poco, aparecen estas medidas en estos años, digo. Nosotros tuvimos un periodo de contradicción, ¿no? O sea, por un lado teníamos un gobierno de carácter progresista y por otro lado teníamos una presidenta de ANCAP que era de carácter netamente neoliberal. Yo creo que es una enorme contradicción que sucedió en los últimos años. Yo creo que no se puede hablar de continuidad. Sí se puede hablar de que acá hay una imposición de un modelo tremendamente asfixiante para el mundo del trabajo y que viene a buscar cometidos históricos de determinadas clases, de la clase dominante del Uruguay, pero de determinados sectores ideológicos como son el herrerismo, ¿ah? Que son el primero que se opuso a la creación, por ejemplo, de ANCAP o de las empresas públicas, que viene a decir, esto no es una actividad para el Estado, esto es una actividad para los privados. Y en ese sentido, lo que se está haciendo es una máquina de picar carne, de ir retaseando pedacito a pedacito, ¿no? O sea, yo creo que hay un combo, hay un combo de herramientas. La primera herramienta fue la ley de urgente consideración, en donde se imponen determinadas condiciones. En su momento el monopolio de ANCAP estaba en juego en la ley de urgente consideración. Sí, ¿no? Primero ahí. Después está el presupuesto. El presupuesto. Entonces, acá hay una cosa muy clara. Nosotros, cuando la coordinadora del sindicato se reúne con el presidente de la República, nosotros le dijimos bien claro, tú sabes que la libre importación de combustibles de por sí no garantiza que baje el precio del combustible. Por lo tanto, y como te lo hemos demostrado, esto es un tema ideológico. Y el presidente de la República nos dijo, sí, lo tengo clarísimo, es un tema ideológico. Acá hay un tema claro que es, hay una clase que entiende, una clase dominante que entiende que todas esas actividades generan una utilidad que en vez de repartirla con el pueblo, se la tienen que quedar algunos, ¿no? Tiene que ser la teoría esa famosa del derrame. Sí. Que sabemos, hay una idea, ¿no? de en este panorama unirse, porque está la coordinadora de entes también, ¿no? En esta idea, ¿hay una idea de enfrentar en conjunto este tipo de iniciativas? Bueno, esto todavía no pasó por el Consejo Federal de ANCAP, pero seguramente va, de FANCAP, pero seguramente va a salir aprobado. Hay una movilización en conjunto de todos los públicos, en donde la mesa de entes está participando. Hacía muchos años que no había una movilización en conjunto de todo el sector público, ¿no? O sea, que lo estamos trabajando, pero sí estamos en permanente coordinación con los entes. Y a ver, la preocupación es la misma, ¿no? Claro. O sea, los entes del Estado están bajo ataque. ¿Qué es lo que supone esto? Bueno, menos derecho para la población en general. Menos servicios para la población en general. Pérdida de calidad en los servicios que ya tiene. Y, por supuesto, menos para repartir entre todos. Bien, un mensaje antes de irnos de Adrián de la Curva, que hablaba justamente de esto que veníamos conversando sobre el final. A ver si ordenamos las cosas. Dice, en el gobierno de Valle se decidió que las empresas del Estado se asociaran con privados, porque si fuese una privatización directa se iban a impulsar plebiscitos. En 15 años de progresismo se mantuvo la misma filosofía. Ahora es de extrañarse que todo el espectro político continúe con esa modalidad, más allá de alguna variante, pregunta. El Estado somos todos y los gobernantes administradores del mismo, dependerá de la lucha de todos para que las empresas, en este caso ANCAP, siga siendo o estando en manos nuestras. Arriba los que luchan, manda Adrián. Bueno, hoy sigue la actividad, decías, ¿no? Hoy sigue la actividad. Ahí, si querés mencionar algo para... Nosotros, bueno, ahora a las 10 de la mañana va a participar el senador Óscar Andrade. Vamos a estar hablando un poco del rol social y económico del Estado. A mediodía vamos a tener una mesa redonda sobre el precio de paridad de importación, porque también eso es otro tema que se está colocando arriba de la mesa, ¿no? ANCAP va a vender al precio de paridad de importación. Eso es lo que dice el presidente de ANCAP. Ahora, ¿cuál es la metodología de cálculo? Claro. La metodología de cálculo le va a permitir a ANCAP tener cubierto su operativa, o va a ser un ahorque para generar ineficiencia, para generar molestias en ese sentido. Bueno, eso es algo que queremos saber. Va a estar planteado también. Va a estar planteado, sí, también. Se lo vamos a preguntar al presidente de ANCAP, que va a estar por la carpa también. Ah, mirá. Alrededor de las 13 del mediodía, 13:30, perdón. Y sobre las 15 horas va a estar la situación en la industria del Portland. Va a ser una mesa redonda con los compañeros que vienen de la industria del Portland. Además va a estar la diputada Cecilia Botino y el diputado Javier Umpierres, que ellos son corredactores de un proyecto de ley de compras públicas de Portland, en donde se propone que el 100% de la obra pública se haga con Portland de ANCAP, de Industria Nacional. Ajá. ¿Ah? Y el 50% sea sí o sí de ANCAP. Ajá. El 50 como mínimo. Esta ley viene a sustituir una ley que por decreto invalidó el gobierno de Jorge Valle en el año 2000 o 2001, que era que toda la obra pública se hacía sí o sí con cemento ANCAP. Para nosotros esta es una herramienta muy interesante. Además, protege a la industria nacional. Nosotros tenemos industria nacional del Portland porque estamos en competencia en ese mercado. Pero sí propugnamos por una competencia de la industria nacional. Yo no puedo tener, ¿no?, una empresa internacional gerenciada por nuestros grandes ídolos de la selección que me traiga un cemento de mala calidad haciendo dumping en el mercado sin ningún tipo de arancel que lo sostenga. Entonces, para nosotros es muy importante que esa ley se vuelva a estudiar y se promulgue. Claro. Bien, Manuel, el tema seguirá planteado. Mañana tienen el paro, entonces vamos a estar siguiendo el tema. Te agradecemos que hayas estado esta mañana por acá, ¿eh? No, por favor, yo les agradezco a ustedes, a la audiencia. Y bueno, siempre estamos con la cercanía para poder tener estas charlas cuando se requiera. Gracias. Gracias.